Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Yo estoy acá con la lapicera y el papel en mano, para empezar a notar esto que vos prometiste, es decir, las cosas que ibas a enumerar de las que hizo bien el gobierno. Hizo bien. ¿Hizo, hizo y sigue haciendo o es algo que hizo? No. Hizo y sigue haciendo. Ok, dale. Para mí, el mayor beneficio que va a quedar de la década ganada es haber puesto en tela de juicio la discusión sobre la estructura empresaria, digamos, ¿no? O la formación de los precios, las ganancias excesivas. Sí. ¿Estás incluyendo la ley de abastecimiento en eso o no? ¿Cómo? ¿Estás incluyendo la ley de abastecimiento? Le estoy tocando de costado. Ajá. De costado. Ajá. ¿No? Yo creo que no es como dice el discurso opositor de que hay que dejar que la ley de la oferta y la demanda, etcétera, etcétera. No, yo creo en la inserción del Estado como factor regulador de la economía. En un país no desarrollado. Regulador, como, ¿no? Regulador. No, digo, porque una cosa es regular y otra cosa es entrometerse. Participar, por meterse, tomar por asalto. Sí, por eso, sí, regulador. Ah, ok. Regulador. Hay actividades claramente que obtienen ganancias exorbitantes, ¿no? Y me parece que el gobierno en ese sentido lo dejó muy en claro. Y que hoy genera ciertas. Está en debate cosas que hasta hace unos años no estaban, ¿no? También creo que, a su manera, quizás en forma desacomodada, qué sé yo, también permitió y permite abrir los ojos a la existencia de gente que necesita de la ayuda del Estado para poder vivir, ¿no? Llámese por planes sociales, sí, claro. Entiendo que es con clientelismo, todo eso aparte lo entiendo. Pero yo no me como el verso de la Argentina potencia, de que éramos la séptima economía del mundo allá por fines del siglo XIX, porque era una economía circunscrita a 50 terratenientes y había centenares de miles de personas que no vivían, no existían, no comían, no nada. Y que de alguna manera el peronismo, en 1945, las pone en evidencia. Dice, no, estos son ciudadanos argentinos que acá están y que existen. Entonces, era fácil hacer el cálculo de que Argentina era la séptima economía del mundo. Claro, concentrada en cinco manos, eso no es un país, es como poner hoy a Arabia Saudita, ¿no? Entre las potencias económicas. Sí, pero tenés millones de personas bajo, no la línea de pobreza, de la indigencia en Arabia Saudita y en muchos otros países de entonces. Es decir, que el valor económico no implica desarrollo, ¿no? Entonces Argentina de aquella época era un país con un nivel económico, pero con altísimos niveles de subdesarrollo. En este sentido, y volviendo a la comparación actual, creo que hoy somos más conscientes de que somos 44 millones de personas. Después que el gobierno niegue los niveles de pobreza, eso por supuesto que está mal. No, pero hoy sabemos todos que los niveles de pobreza están en el orden del 20 al 30 porque los estamos computando. Antes no se computaban. Sí, pasa en el medio, que así como decía yo, que se lee que mientras está un, no sé, cuánta cantidad, media provincia de Buenos Aires bajo el agua, el gobierno anuncia la construcción de un edificio, un rascacielos. Pasa también que, como lo hablamos acá también en el programa, Capitanich primero, se refirió a los niveles de pobreza e indigencia, y después Kichilov, y ninguno podía dar una cifra de pobreza. Entonces, el gobierno no tiene una cifra de pobreza para informar, pero tiene un cálculo preciso y exacto de que la noticia de la radio de la mañana, sí, el 79%, sí, sí. Eso lo tiene perfectamente medido, sí, pero no puede dar un valor de pobreza. Sí, no, eso está fuera totalmente de discusión. Entonces, está... digo, ahí es donde... El discurso cruje por todos lados. El discurso cruje por todos lados. Pero me parece que nunca, Carlos, sí, ninguna gestión es democrática, ¿no? Sí, claro. Es del todo mala. Natural, claro. Ni totalmente buena. Claro, claro. Es decir, yo creo que la década de los 90... Uh-huh. Nos dejó algunas enseñanzas positivas en cuanto a, entender que hay un mercado, uh-huh, ¿no? Entender que durante esa época pudimos acceder a ciertos uh-huh, beneficios electrónicos y hasta de servicios públicos, porque antes era imposible, sí, conseguir un teléfono. Hoy no se puede hablar, pero eso te causa. Claro. Pero, pero es bueno, digo, resumiendo esto. Hoy disfrutamos de muchos beneficios gracias a la década del 90 y pagamos muchos de los costos por errores de la década del 90. Totalmente, ¿no? Exactamente. Por eso, nunca una gestión es de todo mala. Esta década, uh-huh, que está claramente tuvo como dos grandes etapas, como todas las gestiones, mientras hubo superávit comercial. Mientras hubo plata. Y anduvo bien. Lo de siempre. Y está terminando como se terminan siempre los problemas en Argentina. El uh-huh, ajuste lo paga el sector privado. Uh-huh. Lo paga el almacenero, lo paga el de la tienda de ropa, lo paga el tachero, lo paga el estudio de grabación de programa, sí, de radio. También. Pero no lo paga el Estado. Ajá. El Estado no se achica nunca. Uh-huh. El Estado no reduce nunca nada. Bueno, de hecho, hablábamos del presupuesto 2015, esta incerteza sobre lo que el 2015, y se está contemplando en letra chica, en el presupuesto, lo que uno más o menos puede ver es que en algún momento le van a embocar un bono al Banco Central a cambio de más fondos, de más financiamiento. Y después el Banco Central se va a quedar con una pila así de bonos que no los va a cobrar nunca, porque el Estado nunca le repondrá ese, le pagará con otro bono. No, va a salir de la actividad económica privada. Uh-huh. Acá lo que hace falta es no achicar al Estado, uh-huh, pero por lo menos empecemos a hacerlo eficiente, si no, sí, lo quieren achicar. Bueno, eso es volver a discusiones de los años 80. ¿No? Esto es lo que siento yo en algún caso, que la economía vuelve a los 80. Claro, ¿no? Pero... Inflación, el desempleo, los... pero por lo menos... Falta los sueldos por la escalera y los precios por el ascensor, ¿no? Saúl, querido. Escúchame, pero por lo menos, digo, sin que nadie se enoje, no podemos hacer... que los empleados públicos trabajen, por lo menos, sí, que cuando voy a hacer un trámite al ANSES, a la AFIP, sí, al Banco Nación, a cualquier lado, me atiendan como corresponde. Vos no sabés, vos no te das una idea. No, vos decís que no tengo. Vos te das una idea lo que sufrí haciendo un trámite en el Banco Nación porque se me venció la firma... electrónica. Parece que, digo, yo no, primero no sabía que había un vencimiento de la firma electrónica, uh-huh, ¿no? Pues siempre te piden cambio de usuario y pago y seguís. Sí, sí. Bueno, en el Banco Nación tiene vencimiento. Ajá. ¿Crees que te cuente? Tienes que volver a ir a registrar la firma electrónica. No, ir a la firma, presentar papeles, presentar todo. Y sigo sin poder movilizar mis recursos que están depositados dentro del Banco Nación. No vamos a hablar de tus recursos en este momento, ¿no? Porque no estaba contando. Porque no tengo la firma electrónica y tampoco me dieron una chequera. Ajá. Es decir, concretamente debería ser la cola en la caja, sí,